La idea era presentar hoy una nueva edición de Libros en Olavarría, esta muestra que ya cumple la 18ª edición, para anunciarles que se va a realizar en el mes de septiembre, desde el viernes 4 al domingo 13 de septiembre, con lo que es habitual en Libros en Olavarría, un espacio de muestra, de exposición de libros, de los libreros locales y de libreros invitados de la región, y también una programación cultural extensa, como nos tiene acostumbrado Libros, con participación de escritores locales de la región y también escritores destacados a nivel nacional. Como siempre, compartimos este lema que nos hemos autoimpuesto en los últimos 3 años, todos con el libro, y como novedades, anticiparles esta continuidad de homenajear a un escritor local. En el mismo día de acto de apertura, este año hemos decidido, junto a los escritores locales y a la Comisión Libros, que el homenajeado va a ser el escritor Vicente Martín. También va a haber un homenaje que va a rendir el taller literario Alfonsina a la escritora Olga Cito, recientemente fallecida. Y también dentro de la programación se va a incluir un homenaje al escritor uruguayo, recientemente fallecido, Mario Benedetti. Yo le voy a dejar a Olga Rasposo, como responsable de la Comisión Libros, el adelanto de lo que va a ser la programación, y también decirles que como buena noticia para nosotros, hemos confirmado la participación de la mayoría de los libreros locales. Van a estar participando, como tradicionalmente lo hace Atenea Libros, Aladino, Altamira, El Faro, El Revistero, Librería Insurgente, que ya han confirmado sus stands en esta muestra, y estamos manteniendo la oferta de stand hasta fin de mes para completar con la habitual presencia de libreros de la región. Decirles también que la muestra va a tener una entrada diferenciada en su valor para sábado y domingo de 2 pesos y de martes a viernes de 1 peso, manteniendo el día lunes con entrada libre y gratuita. Son los mismos valores de entrada que tuvimos el año pasado. Lo mismo ocurre con el valor de los stands, que van a estar en los mismos valores que la anterior edición, para posibilitar de que los libreros puedan estar presentes. Para nosotros, como gestión municipal, es importante la realización de la feria, mantener esta tradición, esta continuidad, que nació desde Libros Olavarría, que nació desde el esfuerzo personal de escritores y gente vinculada a la lectura, y que a partir de estos últimos 4 años se ha sumado la presencia institucional del gobierno municipal y de la Universidad Nacional del Centro, que también está participando de la organización, y mantener esta promoción, este espacio de promoción de la lectura y del libro. Nos parece que esta actividad hay que sostenerla aún en los momentos de mayor adversidad, y que en eso tenemos el compromiso no solo del gobierno municipal, sino de todas las instituciones y de todos los organizadores. Así que bueno, yo pasarle a Olga para que ella comente otros detalles y también la programación que vamos a tener. Bien, buenos días. Pensaba que 2 ejes de trabajo caracterizan a este grupo de gente y a esta comisión organizadora. Y es realmente, uno es el optimismo y el otro es la calidad en la gestión. Hemos logrado, con estos 2 ejes de trabajo, concretar positivamente una nutrida programación que está a disposición de Olavarría y la región. Vamos a lograr tener una feria del libro donde la presencia de expositores y la presencia de escritores y especialistas será de nivel, será muy adecuada a las demandas de distintos lectores. En la programación contamos ofertas para niños, para docentes de niveles inicial, primario, de educación física. Para los lectores contamos con gente mediática y ya de resultados muy propicios en cuanto al nivel de libros leídos y editados por ellos. Tenemos a Bernardo Estamatea con Emociones Tóxicas y Gente Tóxica, vendrá Saturain, vendrá Canela, vendrán autores como Comino, como Yua, vendrán especialistas a disertar como Viviana Torres con respecto al tema del abuso sexual denunciado intrafamiliar. Habrá temas de obesidad trabajados o disertados a partir de un esfuerzo entre la literatura y especialistas de la salud locales. Habrá también, desde lo literario, ofertas para el docente, para el lector, para el escritor y también para el bibliotecario. Reiteramos, va a ser la segunda oportunidad de festejar al bibliotecario su día, justamente el domingo 13, día de cierre. Habrá un homenaje junto a lo que ha expresado aquí Eduardo respecto a todos los homenajes que se darán. También el bibliotecario este año tendrá el suyo y vendrá Nebelev de Mar del Plata a hablar sobre un libro que ha publicado acerca de el rol del bibliotecario, si es solamente como curador, sanador o archivador de libros, o es algo más lo que demanda su rol. O sea que aquí estamos, la 18ª edición de Libros Olavarría tiene en este momento esta cara visible de gente, hay otros que también están trabajando por el tema, y lo importante es que vienen gente, no solamente de Olavarría, hay escritores locales que van a publicar su libro dentro del marco de nuestra feria del 4 al 13. Hay también escritores locales que van a volver a presentar las producciones. Hay escritores regionales que vienen a hablar de sus obras. Vienen de Azul, viene gente de Uruguay, de Rosario, de Buenos Aires, de Adrogué. Habrá talleres tales como la química del cigarrillo, tales como el contarnos con documentos una experiencia realizada en función del paso de los Andes, del cruce de los Andes por San Martín, pero con la tecnología usada en aquella época y concretada en esta, con documentación muy válida para que chicos y docentes puedan llevarse una clase especial de ciencias sociales. Estarán también gente local presentando sus posibilidades, tales como el Museo de Ciencias, con el taller coordinado por la licenciada, por la ingeniera Rita Toniuti y un grupo de 10 alumnos que obrarán de coordinadores. Estarán también ofertas de Grupo Insurgente, de talleres literarios que harán la presentación de sus producciones. En fin, hay una variedad de ofertas para que Olavarría y la zona pueda premiarnos el esfuerzo, el optimismo y la calidad de gestión con la presencia y sabiendo que esto lo hacemos por Olavarría y para Olavarría. Muchas gracias. Buen día. También dentro de todo lo que han comentado Eduardo y Olga, está abierta la inscripción para el concurso provincial de poesía, cuyas bases las pueden retirar en la Casa de Cultura o bien solicitarlas vía mail. Y este concurso cierra el día 20 de agosto y la entrega de los premios se va a realizar también dentro de la muestra. como decían hace unos instantes, la programación es muy variada, hay oferta de todo tipo, y también buscamos el saber esto de que son las internas de antes de llegar a la edición del libro, antes de tener el libro en mano. Hemos buscado gente que venga a hablar sobre esas internas, sobre cuándo se lleva el libro a editar, cuándo un libro está apto para ser editado, cuándo no, el papel de los ilustradores, el papel del corrector, dentro de toda la gama editorial, para luego llegar a lo que sería el producto final, que es el libro. Así que, bueno, los esperamos a todos en la muestra. Bueno, simplemente para terminar, el municipio, en principio, a raíz de la comisión que hace tiempo viene trabajando, que además este año ha trabajado con la suficiente antelación como para que tengamos una muy exitosa Feria del Libro, darle continuidad a esta propuesta cultural de Olavarría era un desafío importante desde lo económico, desde lo cultural. Creo que el apoyo del gobierno, el esfuerzo de la comisión y también el apoyo permanente que ya hace varias ediciones se viene registrando del trabajo conjunto con la Universidad Nacional del Centro, nos permite augurar otra feria exitosa. Una feria exitosa que, por las razones que ustedes conocen, va a adquirir una trascendencia regional por la ausencia de otras ferias en la región, que ojalá sirva para que estos dos fines de semana que integran la feria permita a gente de otros lugares concurrir a nuestra feria y hacer que esta feria, como recién decía Olga, producto del trabajo, del esfuerzo, con calidad y con optimismo, con lo que los ha tomado a quienes trabajan desde hace muchos años en la realización de esta feria, logre formar las expectativas, logre atraer mucha más gente, que la gente se siente invitada, con las puertas abiertas, porque nos hace bien a los olavarrienses, le va a hacer bien a la región, y sin duda transmitir hacer concreto este lema de todos con el libro es una oportunidad que nos debemos dar en estas épocas en las cuales la invitación a un libro, la invitación a acceder a los bienes culturales, es una oportunidad que el Estado debe poner al servicio y a la oferta de todos los que vivimos en nuestra zona. Así que ojalá que tengamos una feria con éxito, que como año a año uno viene viendo que va mejorando y que sin duda, como lo han hecho ya este año, una vez que termine se empieza a trabajar para la que viene. Muchas gracias. Mi pregunta es, bueno, ¿qué han recogido ustedes, los organizadores, después de haber finalizado la muestra anterior, con respecto al interés de los olavarrienses o de la gente que viene, bueno, por la muestra, por la lectura, si se ha ido incrementando, y también de los libreros, ¿no?, que les han comentado con respecto, si han ido vendiendo más libros, cómo es? Bien, la pregunta es muy amplia y muy difícil de responder. Medir se ha incrementado la cantidad de lectores es algo muy difícil de concretar, porque está el lector autónomo y está el lector dirigido. El lector autónomo no solamente compra libros en Olavarría, sino que lo hace también en otros lugares, o también va a las bibliotecas públicas. Es muy difícil de medir cuánto lee. Y en cuanto a la escuela, al estudiante, que es lo que nos proponemos de pronto desarrollar, es la posibilidad de que los no lectores pasen a ser lectores. Sabemos de las propuestas lectoras que se dan en las distintas escuelas. Incluso haciendo una revisión muy rápida de actividades que han dejado especialmente para este receso tan particular en esta época, vemos que en la mayoría de las escuelas los chicos han tenido como tarea libros a leer. Algunos libros muy buenos que han motivado que el chico esta vez haya tenido que completar determinadas tareas previa lectura de libros. Así que por ese lado, ahí podría responder. En cuanto a qué hemos recogido en sí de la Feria del Libro, el año pasado quedó cierto interés y cierta inquietud en reiterar la feria y en la calle así nos preguntan para cuándo la hacen, cómo la hacen. Nosotros en realidad hemos estado trabajando con de muy poca difusión de los logros alcanzados a la fecha en una programación de por sí nutrida. Y mucha gente se ha ido acercando porque no tenía noticias y quería conocer si la concretábamos o no. O sea que el interés está y la respuesta la tenemos en una programación que nos la ofrecieron, no la salimos tanto a buscar, y en unos stands en donde los libreros locales, como nunca, nos están ofreciendo su apoyo. Eso nos causa mucho más optimismo, porque para nosotros la Feria del Libro de Olavarría se enriquece con la presencia de la gente nuestra en primer lugar y con la apertura a la región y a todos en segundo lugar. Pero lo que nosotros queremos es que nuestros libreros formen parte de este evento que es para todos, nuestros docentes y nuestros lectores y no lectores nos visiten para enriquecer este trabajo nuestro que solamente fructifica de esa manera. ¿La apertura regional tiene que ver con la caída de la muestra de Tandil? ¿Se va a buscar el librero para que participe? Como dijo el señor intendente, yo creo que esto tiene característica regional justamente por que no hay en otros lugares próximos a Olavarría ferias del libro de la trascendencia de la nuestra. ¿Se va a abrir la apertura a libreros de esa zona? Siempre lo hemos abierto a eso y siempre han estado, sin la editora, todos los años ha estado en nuestra muestra, aún haciéndose la muestra de Tandil. Siempre está abierto a todos. ¿Se ha reunido la plataforma No solo que han estado, sino que en el caso particular de Pedro Fuentes, de Cibre Editora, ha sido una pata organizativa importante en varias de las ediciones. Y también el año pasado estuvo Carlos Gastaldi, que es de otra librería importante de Tandil, que también nos acompañó en varias ediciones. O sea que esa apertura regional siempre estuvo, y siempre estuvo también la apertura regional en la programación cultural con la participación de escritores de Azul y de Tandil. Así que eso vamos a hacer un esfuerzo en el mismo sentido este año. ¿Hay dos preguntas en una? ¿Se han tenido en cuenta temas referidos a la parte de la tercera edad, es decir, adultos mayores que ya seguiríamos hasta cuarta edad, ¿cierto? ¿Se han tenido en cuenta algunos de los temas que están preocupando tanto entre la tercera edad? Y por otro lado, ¿cuál va a ser la entrada para cuidados si hay día especial? Bien, como se anunció, tenemos un día que es gratuito. Y luego hemos acordado una entrada mínima de 2 pesos fines de semana y 1 peso de martes a jueves para permitir justamente a que sea accesible a todo tipo de público. En cuanto a la primera pregunta, concretamente con respecto a la tercera edad no hemos tenido ofertas. No sabemos si de aquí a la fecha de cierre de programación puede surgir alguna propuesta concreta al respecto. Yo quería aportar que, de todos modos, la tercera edad está incluida en los grupos de lectura, precisamente, ¿no? Que hay mucha gente de la tercera edad que participa de los grupos de lectura y van a estar presentes en la muestra. Claro, pero mi pregunta es si va a haber alguna llama, algún tema específico. Tema específico. Porque la gente de la tercera edad, es decir, los adultos mayores, están a la espera también de temas como podría ser la sexualidad de la tercera edad, que a veces es tan tabú para todos, y como eso, otros temas que no solamente se hablen de la enfermedad o de lo que pueden hacer los abuelos o los abuelos viejos, sino otros temas que hacen a la parte importante, ¿no es cierto?, que están viviendo en este momento, sobre todo cuando la vida se ha extendido. Les quería decir que también vamos a contar con una muestra itinerante de literatura, que esto proviene de la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica, que se origina en España, vamos a formar parte dentro de una red mundial iberoamericana de lectura en la Feria del Libro, donde se leerán producciones y cuentos premiados o mencionados a nivel mundial, muy breves, en una dinámica de lectores locales. Pero se van a leer esas producciones premiadas y demás. Esta muestra itinerante, que en Olavarría se va a concretar gracias a grupos de lectura de escritores de Olavarría, de Biblioteca Armando Colinet, de la Alianza Francesa, de la Biblioteca Municipal de Autores Locales, esto también se concreta en nuestra feria como primera vez. Bueno, nada más. Gracias.